¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Caída de pasmo, se arrastra por mi sangre y quiere salvarse. He aquí lo difícil. ¡Caminar por las calles y señalar el cielo! ¿O la tierra? Hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos, palabras para hacer un fuego, palabras donde poder sentarnos y sonreír. Hemos creado el sermón del pájaro y del sermón del amor. Nos hemos arrodillado y adorado frases extensas como el suspiro de la estrella, frases como olas, frases con alas. Hemos inventado nuevos nombres para el vino y para la risa, para las nubes y sus terribles caminos. Oh, rigen, origen. Oh, rigen, origen. La luz es demasiado grande para mi infancia, pero ¿quién me dará la respuesta jamás usada? ¿Alguna palabra que me ampare del viento? ¿Alguna verdad pequeña en que sentarme, desde la cual vivirme? ¿Alguna frase solamente mía que yo abrace cada noche, en la que me reconozca, en la que me exista? Pero no. Mi infancia solo comprende el viento feroz que me aventó al frío cuando campañas muertas me anunciaron. Solo la melodía vieja, algo por niños de oro, con alas de piel verde, caliente, sabio como el mar, que tirita desde mi sangre, que remueva mi cansancio de otras. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado y mi corazón está loco, loco, loco, porque aúlla la muerte y sonríe detrás del viento de mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya, y no baila la luz en mi sonrisa, ni las sensaciones que mampalo más en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. ¡Señor! El aire me castiga del ser detrás del aire. Hay monstruos que beben de mi sangre. ¡Desastre! Es la hora del vacío, no vacío. El instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Arroja a los féretros de mi sangre! Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. señor. La jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas, señor. La jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? What?